Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por invitarnos a este evento. Estamos en apoyo, ¿verdad?, de a los pedregales que les quieren quitar el agua. Y no dejemos que este mal gobierno se apodere de ese manantial, porque él no sabe cómo lo han conservado, ¿verdad? Bueno, y nosotros pues andamos exigiéndole al gobierno que nos presente con vida a nuestros hijos, porque ya más de 2 años que nos ha venido engañando todo el tiempo con puras mentiras. Y ya es justo que nos entregue a nuestros hijos. Ya es bastante tiempo que no nos siga engañando, porque nos ha venido engañando que fueron quemados. Y ya los expertos ya le vinieron a sacar la verdad que no fueron quemados ahí. Ya hicieron estudios y no hubo nada. Y después nos vino engañando que estaban en fosas nuestros hijos. Y no fue nada cierto de eso tampoco, porque nos hicieron examen de sangre y no hubo ninguno de nuestros hijos ahí. Y no nos dejemos, porque este mal gobierno nos viene quitando nuestras tierras, nuestras aguas. Ya no dejemos que este mal gobierno nos siga pisoteando. Ya unámonos todos, que seamos un solo, para que no nos siga pisoteando. Y acabemos también con estas mentiras del mal gobierno, porque ahorita ya allá en la ciudad de Tixla dice que no pasa nada, y luego hay bastantes muertos todos los días y dicen que no pasa nada según ellos, pero delante de sus narices de los policías federales pasan ahí los delincuentes, pero han de ser ellos mismos vestidos de policías. Pues gracias que también ustedes nos han apoyado bastante, ¿verdad? Gracias por todo, y esperamos que también nos sigan apoyando. Nosotros andamos en diferentes lugares, así en comisiones. No hemos parado desde ese día, desde el 26 de septiembre, que se llevaron a nuestros hijos. Hemos seguido en la búsqueda de nuestros hijos, y pues echémosle ganas. No dejemos que este mal gobierno se salga con la suya. Gracias.